Y ahora, como les prometí, Carlos Heller, muy buenos días, ¿cómo le va? Buen día, Carlos, aquí con la necesidad de poder conversar con vos para que nos des tu mirada, tu perspectiva de la presentación que hizo ayer la CUNSA del presupuesto en el Congreso. Bueno, a ver, primero, digamos que este presupuesto es un presupuesto para el año que viene. Si uno podría decir, marca las intenciones o lo que este gobierno haría si él fuera el que tuviera a su cargo la conducción de las cosas públicas. Como todo hace presumir que va a haber un cambio de gobierno, pareciera que lo razonable es que este presupuesto se trate después de las elecciones. Así que no creo que, más allá de que el gobierno lo presenta porque tiene una fecha que le establece la Constitución de presentación del proyecto de presupuesto, me parece que las expectativas de su tratamiento están lejos. Pero después, si te pones a ver los números, tiene, bueno, yo diría, las mismas inconsistencias que venimos viendo todos estos años entre el presupuesto y lo que es la realidad. Por ejemplo, reconoce, vos sabés que para este año que está en curso, el PBI iba a tener una caída del 0,5. Sí. La CUNSA nos dijo el otro día lo que nosotros venimos diciendo desde hace tiempo, que la caída del PBI va a ser 2,6. Es decir, que cuando termine este año, el Producto Bruto Interno va a ser un 2,6 menos que lo que era cuando empezó el año. Nada que ver con las expectativas presupuestarias. También para el año que viene, entonces, proyecta que va a crecer un 1%. No dice cómo. Claro. Pero bueno, hace un análisis optimista. Lo mismo pasa con la inflación. ¿Sabés cuánto era la inflación presupuestada para este año? A ver. 23. Un poquito lejos, ¿no?, de la realidad que terminamos viviendo. Más del doble. Más del doble. Bastante más del doble. Bastante más del doble. Porque estamos hablando de el doble de 23 sería 46. Claro, sí, sí. 70%. Vamos a terminar. Ayer, anteayer, la CUNSA dijo, ayer fue, ¿no? Sí, dijo 53 para este año. Es decir, los 23 los convirtió en 53. Pero otra vez, con la magia de los números, para el año 2020 bajaría a 34. Así que son números que hay que tomarlos así, ¿no?, con mucho cuidado, porque van a tener que ser todos rediscutidos en el marco de lo que sean las nuevas políticas que se pongan en marcha. Este es un presupuesto de ajuste, es un presupuesto que se propone tener superávit fiscal primario, es decir, que propone seguir con el ajuste con el que vienen llevando adelante su política todos estos años, a pesar de todo lo que dijo en la introducción respecto de los errores y insuficiencias, etcétera, porque por lo menos en algo han mejorado. Ya no es solo la pesada herencia, sino también está la gestión de ellos en el resultado, ¿no? Desde luego, él dijo, si cada uno le asignará a cada cosa la importancia que le parezca, ¿no? Algo así. Pero no pueden ya dejar de reconocer que lo que están entregando es algo mucho peor que lo que recibieron, y lo que están proyectando, como siempre, no tiene nada que ver con lo que está sucediendo. Siempre el presupuesto es un poco eso, un presupuesto, no es un balance, es la intención. Es el plan, es a dónde se quiere llegar. Cuando vos mirás el presupuesto y ves las partidas, te das cuenta cuáles son los planes, cuáles son las intenciones, aunque después la realidad va por otro lado. Por ejemplo, ayer en un programa que yo estaba a la noche, uno de los participantes dijo que el gobierno tiene subejecutado el gasto que tiene aprobado en el presupuesto de este año para comida, para los temas de la emergencia alimentaria, en algo así como 8,000 y pico de millones que no ha utilizado. Sí, sí, subejecutó. Es decir, que no solo no hace falta partidas nuevas, porque no ni siquiera utiliza las partidas que tiene disponibles. Y eso también tiene que ver con prioridades, con seguramente que se habrán destinado a otras cosas o habrán servido para pagar los enormes gastos de intereses que hoy tiene el presupuesto, que es el rubro que más crece y que tiene que ver con ese formidable endeudamiento que por otro lado el gobierno de Macri ha llevado adelante. Así que creo que es una manda constitucional, se hace en términos, marca que sus intenciones siguen siendo las mismas si gobernara, y también marca un montón de inconsistencias que son poco importantes en la medida en que no van a ser finalmente las políticas que se van a llevar a la práctica. Insiste en un fuerte superávit comercial sobre la base de la continua contracción de las importaciones, pero básicamente de las importaciones que tienen que ver con maquinaria y equipo, es decir, las que tienen que ver con los procesos productivos, no esas que efectivamente hay que controlar, que son las que compiten con la producción nacional. Es interesante, Carlos, lo que señalás, porque el presupuesto, si bien es una formalidad por un lado, como vos también estabas diciendo, la necesidad de la presentación al Congreso, deja también al descubierto cuáles son esas prioridades. Por ejemplo, en el ámbito de la universidad están quitando un 21% de inversiones, ese es el reclamo que se está escuchando por estas horas. Ahora, la pregunta para mí tiene que ver con que dijeron un dólar a 67 y después a diciembre en un 73 pico, y la inflación está prevista del 34%. En otro diseño de presupuesto, con otras prioridades y políticas públicas, ¿qué diferencia entonces se puede llegar a proyectar, o todavía no es tiempo de pensar en esa perspectiva? No, sí, cómo no. Bien. La primera diferencia es que si vos no desdolarizás, vos fíjate que tu propio análisis sigue la lógica que ellos han logrado instalar, que todo tiene que ver con el dólar. Y nosotros necesitamos salir de ese esquema y que el dólar sea la referencia para determinadas cosas. A ver si puedo decirlo con un ejemplo. Título de un diario: el petróleo se disparó 13% y peligra el congelamiento del precio de los combustibles. ¿Qué aumentó de costo en la Argentina para las empresas que están sacando petróleo y elaborando combustibles en la Argentina porque en Arabia Saudita hubo un atentado? No, ¿a cuánto lo podrían vender en todo caso? ¿A cuánto lo podrían vender? ¿A quién? ¿Por qué tendrían que... Si es que lo venden afuera. ...el precio de las naftas que pagamos los argentinos? Claro. Para aumentar su ganancia como producto de una crisis... que porque nosotros no estamos importando petróleo y entonces el precio del barril internacional afecta a la producción local e incide en los precios locales. Claro, es lo que dejan de ganar. Era diciendo, y si el barril vale tanto, exacto, de acuerdo al acuerdo que tenemos firmado, ustedes tienen que permitirme que yo lleve el precio de los combustibles a tanto. No me voy a perder el negocio. Claro. Lo cual, insisto, te lleva a la imperiosa necesidad de desligar las tarifas de los servicios, de los combustibles y demás, del dólar. Porque de otra manera no tenés solución. El dólar tiene que ser la moneda de referencia para las operaciones de comercio exterior. El dólar tiene que ser... la referencia a aquellas cosas que se importan y de las que se exportan. Que se exporte más de lo que se importa para tener superávit comercial, pero que ese superávit sea virtuoso, porque es el producto de que importo lo que necesito para producir más y restrinjo las importaciones de lo que compite con lo que puedo producir yo en la Argentina. Te repito el cantito de los sectores de la derecha respecto a eso. Ellos te dirían que, bueno, si vos no les permitís ganar lo que quieren ganar por cómo podrían vender el petróleo a precio internacional, entonces no van a venir inversiones. O se van a ir. O sea, primero, que no se está hablando de que van a perder. Porque las empresas en general, y tiene su lógica, no aceptan trabajar a pérdida. Sí. Pero no sé cuántos desprecian un negocio donde se puede ganar menos que lo que teóricamente se podría ganar, pero se puede ganar lo suficiente. Porque a las petroleras argentinas no les subieron los costos. Uh-huh. Insisto en la idea. No, está bien, pero... Es decir, que los costos que tenían, con los precios que tenían la semana pasada... Sí. Son los mismos. Claro, pero es una definición político-ideológica. Te estás metiendo con la ganancia que yo podría tener. Que determina todo. Me querés regular la ganancia del Estado. Lógico. Es que sin eso no hay posibilidad de cambiar, porque tú, la otra lógica, la que vos pensás, la que vos expresás, sí, en nombre de ese otro pensamiento, nos lleva siempre a la inviabilidad. Entre paréntesis, ¿qué atentado conveniente, no? Qué bueno eso. En el momento en que se estaba por producir una reunión entre el presidente de Estados Unidos y el iraní. Así es. Pasan estas cosas. Muy llamativo, sí. Es llamativo, ¿no? Uh-huh. Yo sé que no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, pero no puedo dejar de decir que me provoca una gran preocupación ver cómo a través de la historia hay siempre una extraña coincidencia de conveniencia de intereses cada vez que pasan cosas de este tipo. Sí, sobre todo cuando hay crisis cuando hay crisis del modelo, en general hay un tema con el petróleo, ¿no? Sí, pues ya que estoy escuchando un poco bajo, ¿se puede subir por ahí? Sí, claro, acá está Juanjo trabajando en la operación técnica y ahora va a subir para darte más retorno y que se escuche mejor. Carlos, ya que estamos hablando del dólar, repasando diarios especializados en economía, algunos analistas muestran preocupación por la brecha del dólar oficial con el contado con liqui, que estaría cerca de los 30 puntos. ¿No nos explicas un poquito de qué se trata y por qué genera esa preocupación? Primero quiero decir una cosa más general que también vengo diciendo. Cuando se establecen regulaciones, siempre aparecen operaciones que tratan de burlarlas. Uh-huh. Esto, es decir, si vos ponés control de precios en la cadena comercial, te van a aparecer productos de otra marca, cosas diferentes, pasa siempre. Uh-huh. Si vos ponés una restricción, por ejemplo, a comprar libremente dólares, va a haber gente que va a ir al mercado negro y que va a hacer operaciones que no son legales y que va a comprar. Y esas operaciones que no son legales son más caras que las legales. Pero claro, las legales están limitadas. Uh-huh. Primera aclaración, esas ilegales en realidad no afectan a las reservas. Lo que pasa es que acá volvemos al esquema que este gobierno repudió o no respetó cuando se hizo cargo. Ahí había una brecha entre el dólar oficial, que era el con el que se importaba y exportaba, es decir, el que tenía que ver con la economía real, y el dólar ilegal que ellos bautizaron Blue. Me parece que se cortó la comunicación. Ahí vamos a ver si recuperamos la comunicación, porque es un tema complejo que no manejamos de manera habitual y por eso es tan importante que Carlos nos pueda dar la referencia económica. Ese tema, Pablo, y después lo que nos queda pendiente es la caída de la industria, que sigue sin encontrarse un piso, y veníamos conversando más temprano sobre esta realidad que queríamos hablar con Carlos también sobre de qué manera vamos a poder encender de nuevo, ¿no? Alberto Fernández a veces dice, voy a volver a encender las fábricas, los motores, le vamos a dar un encendido, y lo que hablábamos con Carlos ayer de las expectativas, de la confianza, de la necesidad de que la economía se mueva con otros parámetros. Volvemos a comunicarnos con Carlos, que estabas dando la explicación entonces. Claro, entonces inevitablemente se generan esos mecanismos de ilegalidad o de ilusión, como sería lo que Pablo plantea con la operación del llamado contado con, que es el contado con liqui. Yo tengo pesos, compro un bono de los que cotizan en el exterior, se lo entrego a un operador que se queda con este bono, que lo va a volver a vender después, y por un valor equivalente ese operador, su socio, su empresa, vende en Wall Street ese bono y se hace de dólares. Es decir, no es que alguien sacó dólares de acá, claro, sino que entregó pesos acá y le dieron dólares allá. Primera aclaración, tampoco esa operación afecta a las reservas, porque no son dólares que están acá y que se sacan. Uh-huh. ¿Y por qué preocupa la brecha, Carlos? Porque te lo estaba explicando, porque te lo convierten en el valor de referencia. Yo me había quedado en la explicación de lo que pasó cuando asumió este gobierno. Te hablaba que para acá decía, la economía ya está a 16 pesos y no a 9. Sí. Ya la inflación está incurrida. Asumieron y se fue todo al diablo. Claro. Porque todo se fue a ese dólar. Cuando ellos liberaron, comillas, el tipo de cambio regulado, el tipo de cambio regulado saltó al nivel que tenía el ilegal. Y los precios de todo se fueron para allá. Ajá. Lo cual mostró que aquel discurso inicial era mentira. Sí. Los precios internos estaban cerca de los valores que tenían que ver con el dólar oficial, ¿no? Claro. El dólar ideal. Y acá es lo mismo, te pone ese dólar como meta, digamos. Está atrasado. ¿Atrasado con respecto a qué? Porque cuando hablan del dólar atrasado, vos lo tenés que decir, ¿referenciado con qué? Claro. Yo no creo que el tipo de cambio argentino esté atrasado, no hay ninguna razón. Lo dicen todos, más o menos, los que operan, opinan con seriedad. Si vos tomás la evolución internacional de las distintas monedas y la inflación argentina, y además que eso es una curva que se sigue, te va a dar un valor aproximado al que tiene el dólar hoy. Ajá. Lo otro es pura especulación. Y bueno, la especulación la tenés que combatir. Así como el gobierno puso... Se cortó de vuelta. Sí. Está brava la cosa. Nos quedan unos últimos minutos para tener la posibilidad de terminar de hablar con Carlos, que tuvimos evidentemente distintos problemas en la comunicación telefónica, que vamos a seguir trabajando para mejorar estas circunstancias técnicas que tenemos aquí en la radio. Y la última que teníamos para preguntarle a Carlos es cómo encender esta economía tan parada, ¿no? Igual, dos cosas muy interesantes, Cintia. Sí. En principio, cuando charlamos respecto del dólar, ese modo de eludir efectivamente los controles y cómo te clava un precio de referencia, pero la pregunta de Carlos, ¿en alto en referencia a qué? ¿O bajo el dólar en referencia a qué? ¿A la especulación? ¿O en realidad a las necesidades de la economía real y la utilización de un recurso escaso, como es la moneda dólar para nuestra vida cotidiana y para nuestro desarrollo? Es de las preguntas más importantes que hay que hacer y sobre lo que más creo debe hacer pedagogía la dirigencia política en el tiempo tiempo que viene, ¿eh? Sí, en desdolarizar las mentalidades, sí, y las distintas realidades que estábamos viviendo, porque lo que decía Carlos y lo que sostiene siempre es el dólar para qué y para quiénes también. Claro. Antes, cuando medíamos la caída salarial, la pulverización salarial en términos de dólares, estábamos a la mitad. Carlos, ¿nos escuchás ahí para la última? Sí. Bueno, la última concreta, que es una noticia que yo no quiero dejar de dar o pasar, que la Unión Industrial Argentina registró una baja del 6,1% en julio y que 6 de cada 10 rubros industriales analizados por la UIA presentan caídas interanuales. Bueno, la pregunta es sencilla porque es cómo se encienden estos motores, pero no creo que sea tan simple de aplicar. No, lo que te digo rápido es que están tanto datos de julio, todavía no hubo paso, todavía no se devaluó el dólar. ¿Sabés cómo van a ser los de agosto y los de septiembre cuando vengan? Mucho peores. El industricidio del que hablamos, lo que ocurre es que ya nos tenemos que preguntar a esta altura, entonces ese encendido del que habla Alberto Fernández, ¿cómo se operativiza? Bueno, es fácil, ¿eh? No es fácil, claro. Es un complejo de explicar, por ahí después es difícil de aplicar. Bien. Yo diría, mira, hay que hacer exactamente lo contrario de lo que hace esta gente. Para resumírtelo en esa frase, hay que poner en marcha la economía desde el lado de la demanda. En vez de seguir restringiendo el gasto, hay que utilizar el gasto como un instrumento de reactivación de la economía. Hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente para que la gente consuma. ¿Cómo no se va a caer la industria si nadie puede comprar? Es de cajón que esto tiene que pasar. ¿Y cómo los industriales no van a estar queriendo un cambio real de política cuando la mitad de la, o casi la mitad de la capacidad instalada, según de qué sector se trate, está parada? En algún momento invirtieron, tienen máquinas y no producen porque no tienen a quien venderle. Lo que necesitas son consumidores, y los consumidores no salen de ningún otro lugar que de la mejora de los ingresos y de poner en marcha ese círculo virtuoso, si no, no hay caso. Dinamizar la economía desde abajo. Sí, que a la vez apunta a esto, porque eso sería el análisis macro. El otro es mejorar las condiciones de vida de la gente para que a partir de allí eso repercuta en la economía. ¿La seguimos el jueves, Carlos, con más profundidad? El jueves. Ay, no, estás con Caballero el jueves. Ufa, acá me está haciendo señas. Ufa, sí, ufa, digo ufa, porque son dos días que no tengo la posibilidad de analizar la economía. Bueno, el viernes, Carlos. ¿Eh? Escuchame. ¿Qué? El jueves. El jueves con Caballero. Claro, escuchame. Me voy a quedar un jueves, así presto más atención. Nos reencontramos el viernes, Carlos Heller. ¿Cómo no? Vale, muchas gracias. Hasta el viernes entonces. Vaya bien.